Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se nos diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Otro jueves más estamos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con A tapar la calle. Hoy tenemos un programa especial. Nos vamos a ir presentando por partes porque ahora van a llegar unos compañeros. Entonces, por aquí tengo a la primera persona que se va a presentar. Hola. ¿Nos puedes decir tu nombre, tu edad? Hola, soy Diango, tengo 14 años y he venido aquí a hablar de un tema. Vale, pues ahora nos contará qué tema. Luego por aquí tenemos a otro compañero que nos ha venido a hablar. Hola, me llamo Ángel y tengo 13 años. ¿Y de qué nos vienes a hablar, Ángel? ¿De qué nos vienes a hablar? No sé. Vale, nos tenemos que pegar un poquito más para que se nos escuche bien, porque hay mucha gente que quiere escucharnos. Vale, yo soy María, tenemos por aquí también a otro compañero. Hola, yo soy Johnny. Y en el equipo de sonido tenemos a un equipazo que se va a presentar ahora. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí Laura a la mesa y al ordenador. Y aquí como auxiliar, Josi. Bueno, pues esta tarde tenemos como un montón de cosas que contaros. Todos los sonidos que hagamos se van a escuchar, así para tenerlo en cuenta. Entonces, cuéntanos, Diango, que tenías así como algún tema del que querías hablar, ¿no? Continúa, sí. Diango. Calla, Jair. A ver, yo venía a hablar de la evolución. La evolución. A ver, ¿qué es para vosotros la evolución? La evolución para mí, pues, es de dónde venimos, cómo vamos a cambiar y todo esto, en la forma de vida. Hay una teoría que dice que venimos del mono, otros que dicen que venimos de Adán y Eva. Para mí, yo creo en Dios, pero también es muy difícil que vengamos de Adán y Eva, porque en esos tiempos era muy difícil sobrevivir porque habían enfermedades, no habían curas y encima eran hermanos. Pues imagínate, pues, había un 50% de posibilidades de que salga mal. Uh-huh. Y del mono, pues hay más teorías demostradas científicamente y todo eso. Pues hay una evolución, vamos evolucionando. Y al final estamos aquí ahora. Pero igual en todos los años tenemos una forma diferente. Interesante este temazo. Ángel, ¿tú tienes algo que aportar sobre la evolución humana? No. ¿Qué piensas? ¿Has pensado sobre ello? No. Vale, ¿y algún vídeo, alguna cosa que podamos leer, Diango? Porque tú has leído sobre el tema de la evolución. Sí. ¿Y nos puedes recomendar así, pues, algún vídeo donde lo has buscado o...? Sí, yo el otro día estaba viendo así por YouTube y vi un vídeo que había un mono que hablaba, andaba como un humano. Era igual, no sabía si era un humano o era un mono. Es que a mí me dejó los pelos de punta. Los pelos de punta, pues buscaremos ese vídeo en YouTube porque es como interesante saber de dónde venimos, ¿no? Sí. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Te has planteado esa pregunta alguna vez? Sí, bueno, también hay una teoría que dicen que Marte era como nuestro planeta, pero cuando se secó. Que lleva muchos años ahí, es como nuestro planeta, el futuro de nuestro planeta. Uh-huh. Pues yo creo que dentro de unos años el planeta también estará así, pero dicen que dentro de unos años, cuando el planeta ya esté reventado, porque lo estamos reventando, pues hay una teoría que dicen que los millonarios y los ricos se irán a vivir a Marte. Uh-huh. En 2025 van a enviar un equipo de exploración que va a estar una niña que va a cumplir 18 años, está estudiando ruso, francés, Estados Unidos y todo eso, sí. Pero a la niña, sus padres la convencieron, no sé qué, y al final, mira, la niña va y todo eso, y ya se va a quedar a vivir porque luego no puede volver, no hay combustible ni nada de eso para volver. Y se queda ahí a vivir y quiere morir ahí. ¿Y cuándo quieren hacer esa expedición? En 2025. La niña lleva ya unos años estudiando los idiomas, cómo va a ser, cómo va a sobrevivir. Porque este tema de lo de que nos estamos cargando el planeta o cuánto va a durar el planeta, es como que también os lo habéis... Sí, han dicho 250 y, no sé, 221 científicos, que nos quedan 30 años de vida. Así al paso que vamos, pero yo creo que dentro de 15 años más o menos ya empezarán a llegar enfermedades raras. Y a los 20 ya pues no quedará mucho y luego ya poco a poco pues ya nos iremos extinguiendo. Claro. ¿Y creéis que, por ejemplo, hay algo que podamos hacer para no... Para, yo que sé, alargar un poco más la vida de nuestro planeta? Ángel, ¿alguna sugerencia? Yo sí. Vale. Los coches con placas solares sería un buen método, pero es que luego se recalentaría y todo eso. Pero si encontraría un buen método para hacer eso, para los coches, para las fábricas nucleares y todo eso. En España no hay ninguna fábrica nuclear, pero en otros países hay un montón y todo eso, pues que Donald Trump tiene no sé cuántas, tiene bombas atómicas, que es cuando la crea, claro, y todo eso al fin y al cabo lo mueve todo el dinero. Vale, increíble. Como veis, tenemos aquí a Diango, experto en las cosas del mundo, que ha venido a informaros a todos y a todas de las cosas que está pasando, porque está mucho más actualizado que la mayoría de la gente. Porque también... es como se está especializando en las enfermedades estas raras, ¿no? Por ejemplo, ¿nos querías hablar de alguna enfermedad que está ahora como en boca de todas? Sí, en China, el coronavirus. No me acuerdo cómo se llama. ¿Coronavirus? Sí. Me lo has comentado antes. Pues la enfermedad, pues ha sido una enfermedad que ha sido por la comida o algo así, por la comida que comen, porque ahí comen mucha mierda, hay que decirlo. Ahí comen comida muy rara y entonces la enfermedad se ha ido... plagando y todo eso entre ellos. Hay gente en China que se está apoyando entre ellos. Yo he visto un vídeo por las ventanas gritando de ser nosotros Podemos, China no sé qué, y así no están ahora. Y hay 170 muertos. Y en España, bueno, en España le han dejado entrar a dos chinos para que le dejen investigar el virus. Porque si encuentran el virus, eso va a valer un pastizal. Entonces, todo al final lo hacen por el dinero. Pero el dinero mueve muchas cosas, claro, ¿no? Pero ellos no piensan, por ejemplo, en que igualmente si lo coge uno de ahí, pues imagínate que no quiera nadie, pues lo coge uno, pues la plaga ya se mete en España, entonces ya sería más peligroso. Porque aquí había algún caso de coronavirus, porque yo vi en la tele que salía como que estaban investigando... Sí, no, pero en España no, porque llevan como unas máquinas que, mira, tú vas al aeropuerto, vas a pasar a España, vas a entrar y tienen unas maquinitas que te pitan así, y si ves que tienen la enfermedad, pues ya está, te tiran. Te echan del país. Entonces no dejarán pasar a la gente que tenga... No, pero por lo que te digo antes, han dejado entrar a dos para investigar como... Es como si fuese SIDA. Imagínate que está extendiendo por todo el mundo, pero se encuentra la cura, entonces eso va a valer un pastizal y la gente pagará para que encuentre la cura y todo eso para su país y todo eso, claro. ¿Sabes que ahora que hablas de lo del SIDA, que es el VIH, han encontrado como un medicamento... Para que no se extienda, para que no contagiarla a otros. Claro, o sea, que ahora hay gente que puedes tener el VIH, pero puede ser intransmitible, o sea, no se lo puedes transmitir a nadie. Tenerlo lo tienes, claro, porque la cura... Pero, claro, es lo que te dices tú, claro, no se transmite. No se transmite, entonces así el virus, pues tú lo tienes, te tomas las pastillas que te tienes que tomar y los medicamentos que te tienes que tomar, pero así no contagias a nadie y entonces el virus está... Claro. Está controlado. Sí. Pero lo que dices tú, que a veces como que igual se tienen curas, el tema del dinero y las farmacéuticas y las medicinas y eso, mueve mucho, ¿no? Por el dinero, pues la gente pues no piensa en su país, no piensa en sus ciudadanos, no piensa en sus cosas, solo piensa en que va a ganar más dinero para conseguir más cosas, va a conseguir mucho más cosas. Claro. El dinero. Bueno, pues como estábamos así como muy intensos y hoy todavía nos quedan como muchas cosas por las que hablar, también habíamos pensado una canción para poneros. Tenemos dos. ¿Cuál ponemos primero, DJ Diango? Believer. Believer. ¿Por qué has elegido esta canción? ¿Nos lo quieres contar ahora o luego? Porque es una canción que cuando tenía 10, no me acuerdo cuántos años, empezaba a escucharla ahí y me gustó mucho. Pues la escuché sin querer por una serie, que la recomiendo mucho, Los 100. Y empecé a buscar ahí y luego la busqué por YouTube y me gustó mucho. Vale, pues os vamos a dejar con la canción que ha elegido Diango, Believer, que la disfrutéis y luego preparaos porque este programa, como veis, va a seguir siendo muy interesante. Que disfrutéis. What you think that I can be? I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Tenemos aquí delante a nuestro capitán, Ángel Hernández Jiménez, y nos va a decir unas cosas del Calderete. El sábado a las 9, jugamos contra San José. Oye, ¿y qué tal va este trimestre, el comienzo del equipo? ¿Cómo han ido los últimos partidos? Pues muy bien, el primer partido lo suspendimos, el segundo lo hemos ganado, sin entrenador. Pero bien. Bueno, estamos aquí. Es que, claro, nos habíamos contado que Diango y Ángel son jugadores del Calderete, que es el equipo de la Gusantina. Y entonces, eso, como ha dicho Ángel, pues os invitamos a que vengáis a animarles. Que juegan muy bien. El último partido fue un poco nervios, ¿verdad? Sí, 6-5 quedamos. Quedaban 4 minutos y los últimos 4 minutos metimos 2 goles. Y conseguimos ganar. Nos hicieron sufrir a la afición. Y también Ángel está lesionado. ¿Ahora cómo estás de la lesión? Ahora estoy mucho mejor. ¿Sí? ¿La rodilla cómo va? Bien. ¿Hoy has entrenado? Sí. ¿Todo bien? Vale. Pues bueno, vamos a continuar porque estos chicos tienen muchas cosas que contarnos. Y creo que también nos quieren hablar de... Vale, te voy a dar la palabra a Diango, que tiene muchas cosas que contarnos. Compañero. A ver, sé que cuando pensáis en la radio, vernos a nosotros, escucharnos, diréis, pues no le hacen mucho caso, no sé qué, no sé cuántas. Pero solo pensar un momento y recapacitar en el planeta. Recapacitar en que tú cuenta que dentro de 15 años ya verás lo que pasará y pasarán muchas cosas malas. Y si tú solo piensas por solo tirar una cosa a la basura, ayudar a algo al medio ambiente, ya te estás ayudando, ¿sabes? Solo recapacito sobre eso. Wow. Ahí tenéis tarea para reflexionar esta tarde, esta noche y todos los días. Increíble. Vale, alguna... Bueno, luego le seguiremos lanzando reflexiones porque si no la gente va a flipar demasiado. ¿Nos queréis contar, no sé, algo del grupo de los piperos que se habla por ahí? ¿Alguien nos puede explicar, les puede explicar a las personas que nos están escuchando en qué consiste eso de los piperos? Venga, yo. Somos un grupo de chicos, adolescentes, claro. Hacemos tonterías y tenemos a una persona muy buena, que está aquí delante, Johnny, que nos explica lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, cómo vamos a hacer una cosa, pues lo bueno y lo malo, directamente. Y ya está. Y somos ahí un grupito, nos ponemos ahí a comer nuestras pipas, a contar unas cosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo os sentís en ese grupo? ¿Estáis...? Bien, muy bien. Yo muy a gusto. ¿Os sirve así como para la vida? Sí. Es un ratico majo, ¿no? Sí. ¿Y a ti, Johnny, cómo te sientes en ese espacio? Buah, genial, muy bien. Las pipas como herramienta educativa para poder expresarnos. En verdad está guay porque es un espacio como que vamos y a veces pues hablamos de unas cosas, de otras, o cada uno puede expresar un poco cómo se siente. Y bueno, más que lo que está bien y lo que está mal, pues reflexionamos un poco sobre lo que podemos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo nos sentimos cuando hacemos unas cosas, otras, un poco así. Pero vamos, más que nada, pues nos contamos qué inquietudes tenemos y les intentamos dar ahí un poco de solución, ¿no? Hemos hablado de todos estos temas que comentaba Diango, hemos hablado de otras preocupaciones, pues sentimentales también, bueno, cosillas, ¿no? O sea, que habláis ahí como de lo que os preocupa y lo vais, el espacio es para vosotros y lo creéis vosotros, está muy guay. ¡Qué suerte! Vale, antes de pasar, ¿queríamos decir algo del Instagram o de las redes sociales? ¿No? Vale, luego igual os hacemos recomendaciones. Pero también tenemos otra canción que es de un temazo que igual también en los piperos a veces puede salir y que nos pasa así como a todas las personas que queremos y desqueremos o nos quieren y nos dejan de querer. Entonces, Diango, ¿nos puedes presentar la siguiente canción, por favor? Es una canción que, a ver, a mí la canción me gusta, pero esta canción es cuando estás en desamor, que no sé qué, tonterías ahí de un chaval. Vale. Es que en los piperos se habla mucho también de que en las etapas de nuestra vida, ¿no? Pues cuando, según el estado de ánimo que estás, porque siempre hay canciones que te acompañan en eso, ¿no? Cuando estás enamorado parece que todo el mundo canta canciones para ti, súper alegres, no sé qué. Y cuando estamos ahí en momentos de desamor, así un poco flojillos, comentaba el otro día un compañero que parece que todas las canciones que le salen en el móvil, pues que son ahí tristorras, ¿no? Y así. Pero bueno, también como que nos ayudan a algunas canciones, ¿no? Como a depurar lo que estamos sintiendo o a identificarlo. Claro, te animan. Muy bien, pues como la música nos acompaña, nos va a acompañar ahora Por tu culpa. Canción elegida por Diango, que la disfrutéis. Desde que te fuiste te lo juro que ya no confío en nada. Siento que los amores solo son cuentos de hadas. Y no te voy a negar que por las noches te extrañaba y pensando en ti siempre me despertaba, yeah. Pero yo sé que estás mejor así. Yo también estoy mejor sin ti, pero quise escribirte solo pa' que supieras que por la culpa tuya ya no confío en cualquiera, mejor me quedo solo. Tú me dañaste, por eso es que ya ni lloro. Bebé, tú para mí valías más que el oro. Y ahora me escriben muchas, pero yo siempre ignoro, yeah. Nena, tú me rompiste. Algún día vas a pagar por lo que hiciste. No te preocupes que ya no me pongo triste. Y no tengo sentimiento desde que te fuiste. Yeah. Más por tu culpa ya no me enamoro. No creo en los amores, ya no me ilusiono. Más por tu culpa ya no me enamoro. No creo en los amores, ya no me ilusiono. Ya no voy a llorar. Me preparé pa' todo, pero nunca pa' el final. Ya no me hace falta, ya todo me da igual. Y cuando escuches todo esto, no me tienes que contestar, quédate sola. Ya mi vida nadie la controla. Este corazón de nadie se enamora. Mejor la ignora, porque el amor pa' mí ya pasó de moda. Aprendí que nada va a ser para siempre. Todo se siente bien desde que no estás presente. Dicen que hablas de mí, eso me dice la gente. Pero no tienes agallas para decírmelo de frente. ¿Entiendes? También... Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Eso, estábamos hablando de la música, de cómo nos acompaña ahí en nuestros diferentes momentos. Y esta canción ahí que habla un poco del desamor. ¿Qué nos pasa cuando nos desenamoramos, Diango? Pues a ver, tú estás bien, claro, como ha dicho Johnny, empezás a escuchar canciones y dices, pero ¿por qué todo va contra mí? No sé qué, no sé cuántas. Es que claro, no sé, es que soledad o algo de la vida. La vida es así, claro. La vida es así, tiene momentos para todo. Que también está guay como que en algún momento que nosotros hemos estado así en momentos delicados, como que es verdad que también escuchar a un amigo que te dice, oye, que yo estoy aquí, que te voy a apoyar, ¿no? Que a veces suena la canción, pero no es lo mismo escuchar una canción solo... que escuchar una canción con tu amigo, hermano, ¿no? Del alma. No, pero es que yo, ¿sabes? Estoy así, me apoyan, no me apoyan. Mis amigos son unos cabrones. Y me cogen y me hacen, no pasa nada, que se va a ir con otro, no sé qué, no sé cuántas, que tú vas a estar solo. Ya, yo, pero también es un poco el rol que tienen, ¿no? De pincharte para hacerte reír, para hacerte desconectar un poco de la faena, ¿no? Así lo vivimos en los piperos. Claro. Hombre, pero luego es mi bro y estoy ahí con mi bro, ¿no? Sí. Vale, tenemos cositas que contaros todavía y nos falta poquito. Primero, Ángel nos quiere comentar, como capitán del equipo de fútbol del Calderete, ¿qué pasó ayer en la Romareda, compañero? El partido no estaba muy picado, se sabía que iba a ganar Madrid. Al final iba más picado el Zaragoza, pero no se pudo. ¿Y cómo fue el resultado? 4-0. Wow. Ah, pues sí que no se pudo, ¿no? ¿Y la afición qué tal? Porque yo creo que la afición estuvo ahí como... Sí, la afición estaba ahí. La afición iba perdiendo 4-0 y seguía ahí apoyando con sus fuerzas. Eso sí. Es importante, como los amigos ahí cuando estamos de bajón, a tope de power. Total, yo que hablar de Zula Zaragoza. Es que los dos goles metieron por un defensa, porque el primer gol pasaron a uno de caño y el segundo gol, en vez de cogerlo o ponerse delante o algo, lo dejó todo el día Marcelo solo y se va todo el día solo. Y el tercer gol ya, es que fue una tontería, fue las tres goles por él. Bueno, el cuarto estuvo bien. Necesitan un entrenador como a Omar y como a Johnny, ¿no? Pa... Sí. Para el Zaragoza, los propondremos. Bueno, también tenemos en otras secciones, vamos a estos chicos, además de fútbol, de la vida, del amor y de la actualidad, saben también... Ay, que nos iban a contar, que se me ha ido la olla. Igual algo de series, ¿no? Exactamente, gracias compañero. Nos van a hacer recomendaciones de series, entonces, para, bueno... Podemos empezar. A mí, en mi grupo me llaman en series, porque no hablo de ver series. Sí. Mira, en abril es, mira, mi cumpleaños. Sacan Élite, sacan Los 100 y ya está. ¿Lo sacan por tu cumpleaños? No. Pero el mismo mes sacan... Vale. Digo, sacan, ojo, ahí Netflix a tope con Diango. Sacan Élite, que es una serie que lo recomiendo muy muy muy guapa. Los 100. Sexo Educativo. A ver, no la sacan, pero es una serie muy guapa también. ¿Cuál? Sexo Educativo. ¿A lo del VIH puede ser que lo sepas por Élite? No. ¿O te informaste porque también sale una chavala con...? Sí. Uy, igual estoy haciendo spoiler, pero... La Marina, esa era. Vaya. Que tenía el VIH, pero no lo podía contagiar porque tenía unas pastillas. Cuidado con Diango, que es muy de spoiler, ¿eh? Vale. Vamos a intentar recomendar series sin hacer spoiler. Élite nos ha recomendado que en abril, que es su cumpleaños, sale Élite. ¿Alguna serie más que te guste o que quieras recomendar a nuestros radioyentes? Mi serie favorita es Juego de Tronos. Pero es que la gente dice que es un rollo, no sé, no sé cuántas. Pero es que es porque la primera... A ver, las primeras temporadas es un poco lío. Porque son siete reinos, mucha gente. No, son siete reinos, mucha gente. Pero es que la segunda temporada ya te empieza a enganchar con los dragones, con eso. Sí, sí. Porque habéis pensado alguna vez con toda esta afición ahí como... en escribir o en imaginar una serie o... Yo pensé en hacer un libro. Sí. Dale, ¿y eso? ¿De qué? ¿Para ti de qué trataría un libro? El libro que... Tu primer libro escrito. A ver, sería de... No sé, de lo que sea. De la evolución, de... De algo que te inspire. De mí. Diango, directamente. De algo que te inspire. ¿Qué os inspira a vosotras, por ejemplo? O sea, como... Igual la historia... A mí, la historia. La historia sobre los romanos. ¿Y tú, Ángel, si tuvieras que escribir sobre un tema? El fútbol. Bueno, pues tenemos ahí dos libros en futuro. Ya os avisaremos para la presentación para que podáis acudir a ella. ¿Sabíais que en la Plaza del Pilar la crearon los romanos? Que no sé, que tenía un nombre muy raro, que era de ellos. ¿Zaragoza antes fue una ciudad romana? Sí, pero me refiero que la Plaza del Pilar antes tenía un nombre para los romanos, que no me acuerdo cómo era, que es que lo están dando en tercero y la ESO, me parece, y no me acuerdo lo que era, pero era un nombre muy raro. ¿El Foro Romano puede ser? No me acuerdo, igual, sí. Podemos ir, es que tenemos ruinas aquí romanas en la ciudad, entonces está el Foro Romano, está el Teatro Romano, está el Puente de Piedra también. Bueno, pues haremos una visita romana. Y de los romanos y demás, ¿dónde has aprendido, dónde estás ahí como investigando? Esto en el colegio. En el colegio. Qué guay. ¿Cuántas cosas interesantes? Oye, voy a hablar sobre vikingos. Es que me estoy yendo una serie, pero que está basada en hechos reales, de verdad. Que la podéis buscar y todo eso. Está Ragnar y la Gerza. Y luego está su hijo Bjorn. Nada de spoiler. Vale, eso es. Gracias, sí. Ángel. Ya, pues son unos... Una familia que viven siempre en su aldea y no conocen nada más de su aldea, pero se van con unos barcos a un sitio y van a un reino, matan a un rey, luego se van a buscar al rey de la tierra. Vale, claro, sí, creo que vamos a cortar esto porque... Pero Ragnar, en la vida real, muere ahí. Y su cuerpo está ahí. Vale, vamos a cortarlo porque nuestro compañero Diango va a hacer un spoiler increíble. Recomendamos esa serie. Y bueno, ahora nos vamos a despedir ya porque se nos está acabando el tiempo. Nos ha quedado hablar sobre los búnkers de Zaragoza. Diango, ahora si quieres en la despedida puedes nombrarlo. Y entonces eso, ahora vamos a ir despidiéndonos y podéis como decirle al público ahí vuestras últimas palabras. ¿Por aquí? Que a ver, que es que Zaragoza, el rey de España, no sé lo que hace, porque estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, o de mil cosas, de una epidemia, de muchas cosas. Yo haría búnkers, como en Barcelona. En Barcelona hay en Barcelona hay un montón. Claro, y tú puedes entrar, aunque seas, de dinero que tengas, lo que sea, puedes entrar en Barcelona. Pero es que aquí en Zaragoza hay búnkers, pero que quedan restos de la Segunda Guerra Mundial. Hay uno en Utebo, otro en Cuarte, pero es que esos son para tres personas y no es que aguante mucho, nada. Vale, entonces como propuesta, construir búnkers. Sí. Porque no se te gasta dinero. O sea, era cuidar el planeta y construir búnkers. Ahí para ver si nos está escuchando el rey de España, pues ahí la lanzamos. Ángel, para despedirte. No. Adiós. Animamos a la gente a que venga... Sí, al partido. Al partido. Gracias, capitán. Bueno, muchas gracias al equipo técnico, José y Laura, que han estado ahí a tope. Johnny, ¿te quieres despedir? Sí, hasta luego, hasta el próximo programa. Estoy muy contento de haber venido a la radio. Bueno, y muchas gracias a todas y a todos los que nos escucháis. Como veis, aquí el equipo Los Piperos, Diango y Ángel, aunque nos faltan compañeros, tienen mucha información interesante que darnos. Que disfrutéis de las series y de la música que os hemos recomendado. Y bueno, que también que la música os acompañe en vuestros momentos. ¡Hasta luego! Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o de nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste.